Que no es por vos, Reino, mi amor, no es por vos. ¿Qué está queriendo? Diga, si tiene que decirme algo, me lo puede decir, ¿eh? Mira, no. Chiquito, desde que vos te candidateaste como candidato a intendente, ¿entendés? Entre nosotros dos están los puentes de Madison, mi amor, ¿eh? Esto es así. Sí. Bueno, por eso, Ana, acomodemos acá un poco todo el asunto este, así podemos empezar a laburar pero nosotros. No le tirés mala onda, no tirés mala onda, porque estamos recién comenzando y si, claro. Viste, si tranquila, viste. No, ya pegaron, afloja un poquito. Escuchame, pibe, vos sos el operador, ¿qué tenés que hacer acá? ¿Qué tenés que venir mal, de ese lado? Muy mal, chicos. La onda me viene para acá y después... Sácale el micrófono de la garganta. Hay que mandar la publicidad, eso es lo que nos garpa a nosotros, eso es lo único importante. Yo te digo una cosa, ¿eh? Acá yo traje todos los batuteros para afuera y si no me dan el espacio, yo no sigo acá, ¿eh? Ramiro Piedra, la radio. Dos personajes radiales. Que, sí. Bendiciones para todos. ¿Quién hola, es? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gente que hay acá. Mucha. María Luz, soy María yo. Luz, sí. María Luz. Bienvenida a la radio, María Luz. Gracias. No sé si es el programa indicado, porque... Gracias. Sí. Yo vengo, yo estoy con el doctor Mamerto en el segmento de astrología. Ah, tienen segmento de astrología, esto es muy importante, ¿eh? Tenemos un segmento de astrología, hola, ¿qué tal? Yo soy Mamerto. Hola, Mamerto, ¿qué tal? Sí. Buen día. Me pueden llamar doctor, o como quieran. Mamerto. Y tenemos un segmento de astrología en donde analizamos los diferentes aspectos astrológicos y el porqué de las cosas. Por ejemplo, ahora, ¿por qué tú me estás hablando y mirando de esa manera? Seguramente tenés el ascendente en Aries. No, estoy hablando porque estoy acá, soy el conductor del programa. Que no sé, está... el vidrio está un poco empañado, lo cual significa que quizá haya cierta influencia de Neptuno, porque los vidrios están influenciados por Neptuno. Fíjate la resistencia que tiene, mamá. No, a mí me parece no es que ya la hora y que ya nosotros teníamos que son las 12 del mediodía. Yo no quiero generar ninguna disputa, ningún problema, ¿no es cierto, Fumiato? O sea, está todo bien, acá la chica Renata, usted se va a quedar con nosotros, ¿no es cierto? No, yo me tengo que ir, termino yo a las 12. No hay sueldo, lo único, pero necesitamos la risa de usted, no, Renata. No, pero, o sea, la risa de usted es fundamental. Y pero tiene que hablar acá con el conductor. Hablo con el jefe, entonces. Sí, bueno, claro. Arreglemos nosotros de la chica ahí afuera. Agreguemos que hay un espacio político. Agregalo eso, hermano, porque si no me agregas que hay un espacio político, no puedo. Disculpame que yo todavía no tocamos el tema de la política, por favor. ¿Qué dijiste? ¿Se puede calmar un poco? No, porque todavía porque no empezó el programa. Estoy y... nervioso porque está lleno de gente el estudio. A mí no me dijeron, querido, correte, que iba a tener a este chiquito acá conmigo. Sí, no me tiren la dedo para acá porque yo con vos no tengo nada que ver. ¿Escuchaste? Vos sos del partido opositor, favor, querido, yo te aclaro. Marta, ¿eh? Esto es la política. Yo vine a un debate. Nosotros yo nos estamos despidiendo. Sí. De entre mate y mate, Renata. Nos estamos despidiendo. Sí, nos estamos despidiendo, lo dejamos a lo. Viene la destechada, programa de humor radial que comienza. Con esta multitud, yo no sé cómo van a hacer para meterse en el estudio siquiera, ¿eh? Pero ya está comenzando entonces. La Destechada, programa número uno, estreno mundial, sí. Nada, nos llega un mensaje. Dice, hola, le llegó la noticia de que nos robaron en la obra de la escuela Cosetini, la mezcladora, largue, cricket y herramientas varias. Escucha. La denuncia ya está hecha en la comisaría. Sí. Solidaridad de los vecinos que tengan cualquier dato. Bueno, escucha. Se está construyendo la escuela cooperativa Olga Cosetini, con la ayuda de todos los padres, de todo el mundo, ¿no? Y mientras estaban construyendo, alguien fue y se robó la mezcladora prestada para la escuela de una de las maestras, de una amiga. Ni siquiera es docente, ni nada. Prestó la mezcladora, el cricket y varias cosas más, una largue. Por favor, si alguien tiene información, si alguien sabe, no es una boludez, no es la casa de alguien. Una escuela que se está construyendo además de manera colectiva, solidaria, con mucho esfuerzo. Por favor, si alguien tiene el dato, una mezcladora gris, bueno. Sí, por favor. Si le vienen a ofrecer una mezcladora llamativamente barata, peguen el aviso. Así es. Sí. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Sí, ¿eh? Hasta mañana será. Que pasen un muy buen día, se quedan con el humor hasta las 3 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Y usted no se siente solo acá en el campo? No, yo no estoy nunca solo. No, si yo tengo mi gallinita, tengo mi gato, tengo mi perro. Ahí está el cerro. Y además tengo una radio. Una radio y muchas voces. Pinturería Multimarca Cruañes. Tersuave, Sinteplast, Alba, Sherwin-Williams y Petrilac. Además, toda la línea Rosarpini y El Galgo para rodillos, pinceles y espátulas. Bartolomé Mitre, esquina Córdoba, Capilla del Monte. Teléfono 03548-481-297. Conoce todas las ofertas ingresando al Facebook de Pinturería Cruañes. Queremos contarles que Pinturería Cruañes cuenta con el sistema tintométrico Vanguardia en los productos Tersuave para lograr el color de tus sueños y ha incorporado en la línea Sherwin-Williams el 10% de descuento en todos sus productos en pago al contado. Pinturería Multimarca Cruañes, lo mejor al mejor precio. Vinoteca La 9. Vinos, cervezas, champán, licores, bebidas nacionales e importadas, asesoramiento para eventos, venta por mayor y menor. Vinoteca La 9, Belgrano 273, en Capilla del Monte, en La Falda, 9 de julio, 198. Talleres Artísticos Viva Falucho 2018. Circo para niñas y niños. Circo para jóvenes. Profes Lucas Juárez y Ana Bifari y Ernesto Sorín. Acrobacia en tela para niñas y niños. Acrobacia en tela para jóvenes y adultos. Profes Ale Mayor y Maya Simonetti. Teatro para niñas y niños. Profe Melissa Kelly. Teatro para adultos. Profe Pablo Solís. Consultas en Facebook Viva Falucho Formación Artística. Teléfono 3548-1540-8804. También puedes consultar en la sala en Falucho 153. Recordá que todos los talleres tienen vacantes limitadas. Aprovechá a inscribirte. Y aquí comienza, para todos ustedes, La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito. De hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, que llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como castillo. Y aquí comienza La Destechada. Que no me escucho, estoy hablando ahora ya por la radio. Bueno, qué encantado que estamos acá. Por favor, todos los intervinientes del programa, hagan fila y ya lo vamos a llamar por número. Mira, tienen todo no el número. Disculpenme. ¿En qué momento nosotros tenemos el segmento? Por favor. Escuche, no es momento ahora de organizarse. Vaya afuera, está la otra chica, esa la que organiza querida, todo. Yo estoy acá afuera, venite afuera, corazón, ¿entendés? Salgan todos. Estoy afuera, querida. Me parece que no es momento para ponerse así tan nerviosos, ¿viste? Porque yo vine hoy, tuve un día terrible. Me tomé tres más.